Yeah. Come on. Wow. Hola amigos, estáis escuchando Radio Clash de Gijón en el 105 de la FM. Este es el programa El Tren de la Vida, que se pone en marcha los martes en torno a las 7 de la tarde, hoy un poquito antes, y los viernes a las 11 de la mañana. Estamos en el andén de Radio Crash. Aquí está tocando un grupo bastante conocido y le están dando con mucha marcha en este primer viaje del año 2017. Ya sabéis, este es un tren mágico donde se presentan músicos vivitos y coleando, aunque haya quien diga que han muerto. Pues no, aquí yo tengo un ayudante que se llama Wilson, que es un poco hechicero, un poco mago, y les trae. No sé cómo lo hace, pero lo hace. Bueno, este viaje, que como os he dicho, es el primero del año 1900, y dale con 1900, no, el año 2017, será un viaje distinto, pero no distante de ti. Ahora ya están subiendo al tren todos los invitados que tenemos hoy, y enseguida nos pondremos en marcha, en cuanto pite su salida, este tren tan mágico, es de estos que tiran humo y meten un barullo cuando arrancan, pero me encantan. Bien, ya estamos en plena marcha. El que os habla es Pablo Fernández, y como os he dicho, el que llena el tren de músicos y de gente interesante es Wilson, mi ayudante, que cada vez manda más. Esto parece la película aquella de Dee Bogarde, que se titulaba El Mayordomo, y que al final, pues el señor acababa haciendo siempre lo que quería el mayordomo. Bueno, me voy al primer vagón a ver a quién tenemos por allí. Thank you. Vaya, vaya, vaya, vaya. ¿A quién tenemos hoy aquí? ¿A quién ha traído Wilson? Una maravilla. A los hermanos Vaughan. Es decir, esos dos guitarristas tejanos de Dallas, Texas. Nada que ver con aquella serie de Dallas. No son JR y su hermano, no, no. Aquí tenemos a Jimmy y a Stevie. Dos héroes del hacha, de la guitarra, de Texas. Estos dos hermanos, que cualquiera buen aficionado al rock y al rhythm and blues les conoce, son Jimmy Vaughan y Stevie Ray Vaughan, pues bueno, han llevado carreras distintas desde el principio, desde que empezaron, ¿no? Y por allí, por los años 70, 80, porque hay uno más mayor que otro, bueno, pues, y ya en el año 90, pues, se juntaron para hacer un disco juntos, y de él están tocando este tema que está sonando, que es como una especie de introducción que hacen para calentar motores. Bien, bien. Como os he dicho, tenemos a los hermanos Vaughan, Vaughan Brothers. Bien, de esta introducción que parece que han hecho para calentar motores, como os he dicho, pues ahora, como ya he dicho a nuestros queridos oyentes de quién se trata, quiero que les deis un poco más de caña, ¿eh? Me estoy dirigiendo a ellos, que están aquí en el tren de la vida, en este tren mágico. Tienen una pinta, luego os lo explico, pero tienen una pinta de tejanos. Bueno, de vaqueros, en fin, me tengo que portar bien con ellos, ¿eh? Bueno, pues a ver, Stevie, Jimmy, a ver si hacéis un tema un poco más de rhythm and blues tejano, de Austin, de Dallas, en fin, de esos que os han hecho famosos. Y no esta especie de introducción que parece un poco demasiado sencilla. Así que, ¿qué vais a tocar? Vale. De ese tema, de ese disco que sacasteis juntos, vais a tocar el tema Long Way From Home. Es decir, largo camino desde casa. Pues a ver qué de lejos estáis. Creo que es bastante fuerte. A ver cómo lo hacéis. Yeah. Bien, bien, bien. Cómo le pegan, ¿eh? Estos tienen una pinta muy, muy distinta, los dos. El hermano mayor va de tupé, de pelo corto y así, con pegatín. Y en plan rockabilly, con chaqueta de cuero y demás, ¿no? Y sin embargo, el pequeño Stevie, pues va de pseudo hippie, así en plan Jimi Hendrix, con fulares, eso sí, con un sombrero tejano marca de la casa. Bueno, ya veis cómo se las gastan cuando tocan juntos, ¿eh? Pero como los dos han llevado carreras diferentes, vamos un poco con cada uno. Empezamos, vamos a empezar por el mayor, Jimmy Vaughan, ¿eh? Que este, pues mira, era jugador de fútbol en su día. Bueno, empezaba de jugador de fútbol, debía tener 15 o 16 años. Y tuvo una lesión de meses y mientras tanto, pues como no podía jugar al fútbol ni estaba medio cojo, pues se dedicó a tocar la guitarra que le había regalado un amiguete. Bueno, pues le empezó a gustarle y de paso también enseñaba a su hermano el pequeño, que tiene 3 o 4 años menos, ¿no? Y pues allí descubrió pues su verdadera afición. Ya no volvió al fútbol y se dedicó a la guitarra, ¿eh? Oía muchos discos de los viejos bluesmen, de B.B. King, Albert King, Freddie King, estos bluesmen primerizos, todos eran King, el rey B.B., el rey Freddie, el rey, o sea, porque King, sabéis de sobra que quiere decir rey, y estos todos son reyes. Albert King, que es mi favorito de este grupo, ¿eh? Bueno. Jimmy pues tocó en grupillos del colegio, como todos empezaban, ¿no? Y al final pues formó los fabulosos Thunderbirds. Estos sí que ya eran Bocata di Cardinale y que estuvieron aquí en el Tren de la Vida hace unas semanas. Pues bien, en el siguiente vagón están estos, los fabulosos Thunderbirds, los compañeros de Jimmy, esperándole que llegue él. Y nos va a tocar un tema titulado I'm Good Man, es decir, soy un buen hombre. Y para que distingamos su estilo, porque luego vamos a poder distinguir el estilo de Jimmy con el estilo de Stevie, que son muy diferentes. A ver cómo le pega el mayor, Jimmy. ¡Oh! ¡All right! ¡Oye, oye, oye, oye, oye! Oye, oye, oye, oye, una cosa, es que habéis empezado que me he quedado de piedra con un... Oye, qué maravilla, oye, podéis empezar otra vez, porque me ha encantado este comienzo. A ver, Jimmy, a ver cómo le pegáis. I'm a good man, if you give me a chance. I'm a good man, if you give me a chance. Well, you don't know what you're missing, baby, when it comes to love and romance. I'm a good man, if you give me a chance. Yes, I'm a good man, baby, if you give me a chance. Well, you don't know what you're missing, baby, when it comes to love and romance. Well, I treat you right, baby, I treat you like a queen. I buy you a car, baby, I'll give you everything. I'm a good man, baby, if you give me a chance. Well, you don't know what you're missing, baby, when it comes to love and romance. baby, if you get fancy. Well, you don't know what you're missing, baby, if you're looking for love and romance. I'm a good man, I'm a good man, I'm a good man, I'm a good man, I'm a good man. Que no lo dudamos, no lo dudamos, que eres un buen hombre, ¿eh? Aunque tengas esa pinta chulesca, ¿eh? Con esas botas punteras que tienen una calavera en la punta, pero bueno, vamos a ver, esto es de Texas, pero qué pinta rascáis. En fin, pero aún así eres un buen hombre, I'm a good man, sí señor. Ya he visto cómo tocas la guitarra, ¿eh? Tocas estilo Albert King, ¿eh? El sonido no es el mismo, pero el cómo pone los dedos, la chulería y tal, muy bien, muy bien, muy bien. Se nota que eres el hermano mayor. Vamos a ver qué hace el hermano pequeño, que aquí viene la sorpresa. Bien, el hermano pequeño, Stevie Ray Vaughan, que ha llegado a ser mucho más famoso que el hermano mayor, entre otras cosas porque sus influencias eran distintas. 4 años de diferencia y... Este, Stevie, el pequeño, ya no oía Albert King, bueno, oía, pero se interesó más por los nuevos guitarristas, los del rock, sobre todo por Jimi Hendrix y Eric Clapton. O sea, fijaros lo que determina tener 3 o 4 años menos. Ya los discos que escuchaban eran distintos y acabaron tocando de forma diferente. Bueno, pues después de tocar, como su hermano, con grupillos en la escuela y todo aquello, en el año 77... formó el grupo Double Trouble, doble problema. No sé a qué se refería, pero está bien el título, ¿eh? ¿Cómo se llama el grupo? Doble problema. ¿Y de qué tenéis problemas? Bueno, no se ríen. Bien, Stevie comenzó a destacar entre todos los guitarristas de la zona de Texas, incluido su hermano, claro. De tal manera que le oyó un día un cazatalentos llamado John Hammond, que nada menos que había descubierto a Bob Dylan y a Bruce Springsteen, y pues descubrió a Stevie Ray Vaughan, ¿no? Y le grabó un disco que dejó al helados Etonnés, ¿cómo se dice en francés? Etonnés, sí, al helados, sorprendidos a todos los guitarristas del mundo. Desde Jimi Hendrix no había habido otra cosa tan espectacular. ¿Por qué? Pues no sé, ahora nos lo va a demostrar. Va Stevie al siguiente vagón donde le está esperando su grupo Double Trouble y señores, prepárense que van a oír una cosa increíble, lo que este tipo puede hacer con la guitarra. Venga, adelante Stevie, cuando quieras. Su hermano, que está aquí mirando con nosotros, está quedando pasmado. En fin, ya habéis oído cómo se las gasta Stevie Ray Vaughan con la guitarra, el hermano pequeño de los dos hermanos Vaughan. Bien, bueno, pues todo este virtuosismo no fue el que lanzó a la fama mundial a este guitarrista, sino que lo que pasó es que fue llamado para tocar en un disco por David Bowie, nada menos que el disco Let's Dance. El disco que sacó David Bowie en el año 1983 y que fue el disco más vendido en todo el mundo ese año, solamente por detrás del Thriller de Michael Jackson. O sea, ya sabéis que posiblemente el Thriller de Michael Jackson debe ser el disco más vendido de la historia. Yo creo que debe llevar 100 millones nada más ese disco, él solito, ¿eh? Sí que es verdad que ahí los Beatles, Led Zeppelin y tal, también han vendido más de 100 millones de discos, pero contando todos sus discos. Pero Michael Jackson rompió todo eso. Pues bueno, Let's Dance de David Bowie, no sé cuántos vendió, pero era el segundo más vendido de ese año. Bien, pues allí estaba tocando Stevie Ray Vaughan y muy bien, pues David Bowie le llevó de gira, cómo no, pero a media gira se largó. Stevie se largó, no está muy claro el por qué. Tal vez le echó David Bowie porque no quería a alguien en el escenario que le hiciera sombra. O tal vez que Stevie se aburría un poco tocando la música de otros. Y además, curiosamente, ese disco, ese año había sacado su primer disco y quería también promocionarlo adecuadamente. Y no quería ser solamente el guitarrista que acompañaba a David Bowie. Bueno, pues ahora ya habéis escuchado a los dos hermanos. Uno con un estilo blues marcado y el otro pues un estilo rockero marcado también. Bien, les vamos a juntar otra vez, pero para que toquen algo más tranquilo, una balada de esas que tanto gustan por la zona, una balada azul, tranquila y bonita, y a ver qué hacen, cómo hacen una balada estos dos fieras. ¿Cómo se titula la balada? Pues nada menos que Tic Toc. ¿Qué es eso de tit tit toc? ¿Debe hacer referencia a algún reloj? ¿Qué reloj? Vete a saber. Venga, a ver, tocar cuando queráis. Tic toc. While sleeping in my bed, I had a beautiful dream that all the people of the world got together on the same wavelength and began helping one another. Now in this dream, universal love was the thing of the day, peace and understanding, and it happened this way. The sick, the hungry, and smiles on their faces, the tired, the homeless, and family all around. The streets and the cities were all beautiful places. The walls came tumbling down. People of the world all had it together for the boys and the girls and the children of the world. Looking forward to a future. Remember, tick tock, tick tock, tick tock, people. Time's ticking away. Remember that tick tock, tick tock, tick tock, people. Time's ticking away. I have a vision of blue skies from sea to shining sea. All the trees. Safe for you and me. Worst tic tac, tic tac, ya. Bueno, un tema bastante tranquilito para estos dos fieles de la guitarra y bueno, muy agradable. Bueno, ya nos vamos a despedir de los hermanos Vaughan y al tener que elegir uno de ellos para despedirnos, pues siguiendo nuestro corazón rocker, nos quedamos con el pequeño, nos quedamos con Stevie, que murió, dicen, no por drogas, como cree alguna gente, porque sí que es verdad que le pegaba bien a las drogas. Pero murió porque el helicóptero en el que iban a tocar a un sitio, pues se fue a pique. Mucha gente. Otro grande que murió fue Otis Redding, también, porque la avioneta se fue a pique. Bueno, deben ser gajes del oficio. Pues así murió uno de nuestros héroes de hoy, Stevie Ray Vaughan. Bien, murió, pero Wilson, el hechicero, le ha traído aquí. Y para despedirnos de los dos hermanos, Stevie nos va a tocar otro tema de esos suyos, de esos que levantan a un muerto, y que se titula Testify, declaración. Y es una declaración de principios de cómo tocar la guitarra. Venga, Stevie, no le demos más vueltas y al toro. Bueno, estáis escuchando El Tren de la Vida, un programa de Radio Clash de Gijón que suena en el 105 de la FM y en su página de internet. Ahora dejamos el vagón reservado a las estrellas del rock, hoy ocupado por los Vaughan Brothers, y nos vamos al vagón de psicología. Venga, vamos para allá a ver qué tenemos que explicar hoy. Bueno, ya estamos por aquí. Después de tanta energía guitarrera, este piano que nos mete en un ambiente de mucha tranquilidad, paz, sosiego, un ambiente adecuado para hablar. Hoy tenemos aquí pues a un amiguete que se llama Cristóbal, que nos ha planteado un tema. Él se pregunta, y me pregunta a mí, ¿cómo se nota externamente y a simple vista si una persona está bien o mal? Supongo que te refieres a psicológicamente. Es decir, que no cojea ni va sangrando, ¿no? Sino que va normal. O está enfrente tuyo, o estás tomando algo. ¿Cómo te das cuenta si una persona está psicológicamente bien o mal? Bien, esta es una pregunta un tanto especial, ¿eh? Ya que hay personas a las que se les nota mucho, pues cuando están tristes o cuando están nerviosas, pues oye, lo notas. Pero hay otras que no transmiten nada. O lo transmiten de forma muy, muy, muy, muy escasa. Entonces yo te diría que en general una persona está bien cuando transmite, o las personas que están bien, cuando transmiten tranquilidad y seguridad. Son como dos patas, la de tranquilidad y la de seguridad. Si tú te fijas en un premio Nobel de literatura, de química, de biología, cuando van a coger el... están allí, tranquilos, van a coger el premio, lo recogen, seguros, tranquilos. Están seguros de lo que han hecho y están tranquilos porque lo que han hecho, pues, les da equilibrio y tranquilidad. Bien, llaman por teléfono, pero es un teléfono móvil que voy a apagar, ¿eh? Un momentito. Bueno, ya está apagado. Os decía que las personas que están bien transmiten tranquilidad y seguridad. Y, por el contrario, las personas que no están bien, que no se sienten bien, seguro que o transmiten intranquilidad o inseguridad. Hay personas que transmiten solo una de las dos. A mí me hace mucha gracia cuando vas por la calle y te cruzas con una chica de esas que va con pinta ejecutiva, con tacones y va... ¡crac, crac, crac, crac, crac! Y van con una especie de actitud de solvencia y de seguridad, ¿no? Sí, es posible que vayan con seguridad, pero no van con tranquilidad. Es decir, que no están bien del todo. ¿Qué os parece? Así ya nos da envidia, queridas oyentes, cuando veis estas ejecutivas que parece que se comen el mundo, pues pensar que sí, que tal vez se sienten seguras en lo que hacen, pero no tranquilas. Y que para estar bien hace falta las dos cosas. Bueno, pues como estamos a principio de año y es costumbre hacer buenos planes, aquí tenéis esas dos cosas a conseguir a lo largo del año: un poco más de tranquilidad y un poco más de seguridad. Para algunos, pues ya bastará con saber eso para ponerlo en práctica. A ver si me voy a ir más tranquilo por la vida y más seguro. Pero la gran mayoría seguro que se está preguntando, ¿y cómo consigo eso? ¿Cómo consigo estar más tranquilo y estar más seguro? Pues nada, como eres un buen oyente de Radio Crash, te enterarás, pero en los próximos viajes, porque os prometo que en los próximos viajes os enseñaré cómo lograr mayor seguridad y mayor tranquilidad. Así que, Cristóbal, ya sabes, a lograr tranquilidad y seguridad. Luego, cuando acabe el viaje, volveremos aquí a hablar un poco en tu vagón, en el vagón en el que estás, de psicología hablaremos más. Y a los oyentes, pues en los próximos viajes hablaremos de cómo lograrlo, ¿eh? Tanto la tranquilidad como la seguridad. Bien, pues vámonos para el siguiente vagón a ver a quién ha traído Wilson. Bueno, wow, les costaba empezar. Vaya. ¿Os acordáis que en el viaje que dedicamos al Rod orientado a los adultos? Pues estuvieron, entre otros, el grupo Steely Dan. Y gustó tanto a varios de nuestros oyentes que no les conocían, que nos insistieron en que les trajéramos al Tren de la Vida otra vez. Así que aquí están, tocando otro de sus mejores temas, el titulado Ricky Don't Lose That Number. Ricky no ha perdido ese número. Pues me alegro por Ricky. We'll be right back. that number. Ricky, don't lose that number. Ricky, don't lose that number. Bocata di Cardinale. Bocata di Cardinale, Steely Dan, uno de los mejores grupos que ha existido y que tenemos la suerte de tenerlos aquí. En realidad son un dúo, un tío a la guitarra y un pianista, pero que se podían permitir el lujo de contratar a los mejores músicos de California. Jess Buster y otros que luego formaron los Doobie Brothers. Esto lo conté en su día y no nos vamos a liar otra vez. Pero que oírles es como un regalo. Bien, ahora vamos al siguiente vagón. ¡Ay, madre! Bueno, tenemos a un tal... Hoy me parece que no tenemos a ningún español. Yo no he visto subir a ningún español. Bueno, como les trae Wilson, yo no sé ni quiénes están. Lo veo un poco ahora en el vagón y aquí veo Ben Folds. ¿Ben Folds? Ah, sí. Mira, Ben Folds es un pianista. Un pianista que además canta. A veces va de pianista y a veces va con un grupo, como afortunadamente aquí con un grupo y un buen batería, porque le he oído antes. Y en los dos casos, pues el nivel de calidad le deja a uno sorprendido, sorprendido. También hace bandas sonoras para películas. En fin, es un tipo interesante, Y ya veréis cómo no exagero. Nos va a tocar un tema titulado The Last Polka. Sí, la última polka. Porque es... ¿Qué es eso? ¿Una polka? Una polka, si yo creo recordar bien, es una danza popular de Checoslovaquia. Una polka, así, como de estas que hay por aquí también, medievales y cosas así, ¿no? Bueno, pero no es una polka porque ya veréis cómo es rock de primera, de primerísima. Ben Folds, venga cuando quieras, métete con la última polka. Me parece que comienza la batería, que se está preparando y le va a meter... A ver... Thank you. Bueno, me ha dejado con la boca abierta. Es un tipo muy, muy, muy original, ¿eh? Ben Folds. Toca bien el piano, pero tiene un desparpajo cantando, jugando con el piano, con sus músicos. Bueno, en fin, es un tipo... No me extraña que... Tiene muchos premios, ¿eh? Pero es que no me extraña. Además, es muy joven, muy joven. Debe tener 30 y tantos años o así. Bueno, perdón. Nos vamos ahora al siguiente vagón, donde tenemos una gente muy, muy, muy especial también, ¿eh? También Yankees. Se trata del grupo de Roy Nathanson and Jazz Messengers. Bueno, los mensajeros del jazz. Bueno, es un grupo de Nueva York, cercano al free jazz. Pero bueno, tranquilos, no echéis a correr, no saltéis del tren. Ya sé que sabéis que el free jazz se acerca demasiado al ruido. Eso es, no, eso es para otros programas, ¿eh? No para este. Bien, pero estos, los Jazz Messengers, a veces van de más sencillo, hacen cosas más tranquilas e incluso suelen llevar de cantante nada menos que a Elvis Costello. Sí, sí, Elvis Costello. Ese rockero que empezó de rockero, luego ha hecho de todo, baladas, country, jazz... Jazz con su mujer, que es una pianista de jazz muy famosa, llamada Diane Kroll. Muy guapa, por cierto. Bueno, pues aquí estemos, no está Elvis Costello, está Roy Nathanson, que es el que va a cantar. Pero va a cantar un tema tipo espirituales negros, un tema religioso, titulado Non va de Righteous. Es decir, solo los justos. Me parece que quieren decir que solo los justos se van a salvar. Y yo pregunto, ¿y quiénes son los justos? A ver, ¿quiénes son los justos? En Radio Crash, que estás escuchando, ¿hay algún justo? ¿O pasará como Sodoma y Gomorra, que no quedaba ningún justo? ¿Que hacía falta solo un justo para que Sodoma y Gomorra no saltara por los aires, y saltó? ¿Puede ocurrir que Radio Crash salte ahora por los aires? ¿Seré justo yo? Pues como no salta, parece ser que al menos hay un justo, que soy yo. Bueno, creo que soy yo, porque de Wilson no me fío un pelo, ¿eh? Ya sabéis que es un poco golfete, anda por ahí riéndose, en fin. Bueno, vamos a ver, venga, venga. Roy Nathanson y los Jazz Passengers, solo los justos, Non va de Righteous. Es un tema precioso, precioso, os aviso, ¿eh? Venga. No. No, no, no, se nos colaba alguien, se nos colaba alguien. Nos hemos saltado un vagón. Nada, nada, vamos a ver si acertamos ahora. Sí, sí, sí, estos son una preciosidad, señores. None but the righteous. None but the righteous. Rogers. But the righteous shall see God, shall see God. Okay, listen. Sometimes my friends talk about me. Sometimes they scandalize my name. I don't worry about it. It's because I know God, dice Roy Nathanson. Oye, qué temazo, ¿eh? Solo los justos. Pues yo sigo aquí, o sea, que debo ser un justo. Un justo que andamos justitos en nuestro viaje y nos vamos corriendito al tren de jazz. Al vagón de jazz, que es el último. Y ya sabéis que en el tren de la vida siempre solemos acabar con jazz. O jazz rock. En este caso, en el de hoy, tenemos a un guitarrista que podríamos decir de jazz rock, sobre todo porque proviene del rock. Se llama Peter Haycock, ¿Quién? ¿Quién? Pues Peter Haycock. Seguro que muchos o casi nadie le conoce, pero algunos caerán si les digo que era el guitarrista de un grupo de rhythm and blues inglés titulado, que se llamaba Climax Chicago Blues Band, que luego se quitaron la palabra Chicago y se llamaban nada más Climax Blues Band. Allí ya tocaba fenomenal el guitarrista, y a mí enseguida me llamó la atención, pero luego cuando se separó del grupo y empezó en el año 1983 por ahí a realizar su carrera en solitario y a hacer música para películas. Por ejemplo, es el guitarrista que hizo la música de la película Thelma y Luis, tan conocida, ¿no? Y que entre otras cosas creo que lanzó a Brad Pitt y a ellas también, a las protagonistas, que al final pues son unas heroínas que acaban un poco mal. Bien, pues venga, Peter Haycock nos va a tocar un temazo, nada de música de película, ni de blues, ni nada. Va a arrancar y va a tocar un temazo funky jazz, en la línea que hace también Jeff Beck y otros guitarristas, pero este no se queda atrás, ni el bajista, ni el batería. Venga, cuando queráis, que ya estamos hablando demasiado. Adelante, Peter. Música de Peter Haycock, el guitarrista, se despide de vosotros. El tren de la vida de Radio Clash de Gijón. Este viaje, este tren mágico, que le podéis volver a escuchar el viernes a las 11 de la mañana. Y si entráis en la página de internet de Radio Clash, allí buscáis el tren de la vida y tenéis este programa y todos los anteriores, con la música y con la psicología. Acompañado Pablo Fernández y su inefable ayudante Wilson. Hasta el próximo viaje. Os dejo con Peter Haycock.